Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para todos y todas ustedes. Y a continuación vamos a compartirles un audio que nos manda nuestro compañero Tenis de Jalisco, que se titula, que es sobre 12 pueblos en defensa del agua Jalisco y es de Voces de Jalisco. Así que bueno, pues vamos a dejarles con esta colaboración de nuestro compañero Tenis y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V. Sobre el río que cruza mi rancho ya no se ve ningún pescador. Gota a gota se fue ya secando y mi canoa quedó sin su amor. Tristeza de pescadores que navegaban cantando. Tristeza de pescadores que navegaban cantando. Y ahora que ha muerto el río, solo se escucha el gemido de los bogas pescadores allí en el cauce vacío. De los bogas pescadores allí en el cauce vacío. En la zona de la barranca casi se puede decir que nacimos en un ojo de agua, porque ahí nos tuvieron nuestras madres, porque el agua para nosotros era abundante en tiempos anteriores. Hoy en día venimos viviendo una escasez muy notoria, en gran parte por los pozos profundos que están autorizando a fraccionadores que están en la parte alta de lo que es aquí en las orillas de la zona de todo lo que es para nosotros más que nada Zapopan, es el municipio donde estamos. Hemos notado que lo que vienen siendo los ojos de agua han ido notablemente bajando. Ya no es aquel corrimiento de agua que va por todos lados, y eso pues lo hemos notado mucho en nosotros. En gran parte vivimos del la cosecha de los frutos, sobre todo el mango, es lo que más abunda en esa zona. Hay una variedad enorme de ahí con nosotros, lo que plantemos ahí se nos da. Sin embargo, últimamente ya el agua es insuficiente para lo que es el riego. Estamos adaptando otro tipo de sistemas de riego donde economizar agua, porque ya no nos alcanzan los métodos tradicionales que teníamos antes, como era el empantanamiento. Hoy tenemos que hacer diferentes técnicas, como digo, por goteo, o se están haciendo hasta invernaderos, porque vemos que ya el agua no nos alcanza, ¿no? Sí nos preocupa esto, pero lo más que estamos sufriendo últimamente es la gran contaminación que estamos sufriendo. Desgraciadamente, nosotros estamos en la parte baja y todo lo que arrojemos o nos arroje la gente de la ciudad nos llega. Lo que más nos está preocupando a nosotros en esta zona es la contaminación que estamos sufriendo por los dos vertederos que tenemos en la zona, aparte de dos que ya han sido cerrados por presiones de las comunidades. Pero esto nos está afectando muchísimo. Son dos vertederos y son dos granjas de cerdos muy grandes que tenemos en la zona. Y la gran producción de basura que hay ahí, en el basurero de Picachos, se reciben 1.500 toneladas de basura diarias, y hay uno de una empresa privada que se llama Hazard, recibe entre 1.200, 800, 1.200, dependiendo, varía. Y no hay quien supervise los trabajos de conducción y captación de los lixiviados, sobre todo en este tiempo de lluvias. Los arrojan sin ningún escrúpulo a nuestros cuerpos de agua. Entonces, todo lo que es este tiempo sufrimos muchísimo porque el agua, todo lo que son nuestros ríos que tenemos, pues prácticamente se contamina. Entonces, el lixiviado, para quien no sepa qué es el jugo que hace la descomposición de la materia orgánica de la basura, no debería ser tóxico si fuera solo basura orgánica, pero se convierte muy agresivo el lixiviado porque nosotros no tenemos el control de hacer una separación de lo que viene siendo las baterías y desperdicios de aparatos electrónicos, y esos contaminan muchísimo. Entonces, al descomponerse la basura, también se descomponen todos estos artefactos, y es donde ya viene la gran contaminación. Porque ya ahí en estos tenemos, se han hecho estudios y aparece arsénico, cianuro, cromos totales, aluminio, plomo. Entonces, todo esto es muy difícil de que se desaparezca y nos llega a nuestras aguas. Nosotros lo sufrimos en lo que vienen siendo los cuerpos de aguas superficiales. Ahorita es lo que hemos estado viendo porque se nos está muriendo el ganado. Los árboles que se riegan en toda esta zona con esta agua, árboles de más de 100 años, se están secando también. Y creemos que, o sea, estamos alarmados porque en lo que es la barranca del río Santiago, por la zona de aquí de Oblatos y todos estos lados de los Camachos, tardaron prácticamente como 12 años los árboles en empezar a secarse, siendo regados con aguas negras de lo que arrojamos aquí de la ciudad. Sin embargo, los árboles frutales que se nos están secando en Huasta y San Lorenzo, La Soledad, más o menos en 3 años están sufriendo el mismo efecto. En 1994 se hizo un bloqueo, duró 6 días el bloqueo, y ahí el vertedero lo tenían todo lo que iba a salir, los jugos peligrosos del tiradero ese, iban a dar a ese río, La Soledad. Se iban a morir todos los peces. Pues ahorita es el único río que tiene peces, pues no sé de dónde, de aquí de Salto, hasta San Cristóbal de la Barranca. Allá está un río grande que creo que es Cuistla, que es el que tiene también peces. Está contaminado, pero no está totalmente echado a perder. Entonces, bueno, el río La Soledad lo defendimos. Yo no estaba, no vivía ahí en Iscatán en ese tiempo, pero pues sí me di cuenta. Pero ya que me fui a vivir a Iscatán, yo le he echado muchas ganas de participar en todas las asambleas regionales, en todas las asambleas nacionales, y donde quiera lo mismo. Siempre el gobierno trata de vernos para abajo. Nunca nos reconocen nuestra lucha, nunca nos reconocen lo que estamos sufriendo, lo que estamos perdiendo. Para ellos no existimos. Abundaba de culebra el triguillo y el animalero. Y ya cuando me fui no regresé nomás pa' despedirme de mi viejo. Y conocieran a su nieto, y conocieran a su nieto. La montaña era tan dura como duro abrir sendero.